la manera más sencilla que puedan imaginar. Conversamos un ratito y la conquista fue más rápida que un flash. Platicando coincidimos con la idea que la vida hay que gozar. La besé y poco a poquito mis instintos me pedían más y más. Y aunque un poco temerosos ignoramos y seguimos sin parar. Con mis labios recorría todo su cuerpo y de pronto sus gemidos me excitaban más y más. Y rodamos como locos en la cama, mutuamente saciábamos las ganas. Inconsciente de emoción no imaginaba que ella para siempre a mi lado se quedara. Y fue así, un poquito extraña la manera en que llegó. ¿Y qué voy a hacer si se robó mi corazón? Y gracias a ella conocí lo que es amor. Y fue así, lo que comenzó en una noche de pasión. Vaya la lección que se llevó mi corazón. Pues yo no creía en esas cosas del amor. Y una vez más se comprobó que para el amor no existe condición. Y fue así, un poquito extraña la manera. ¿Qué voy a hacer si se robó mi corazón? Y gracias a ella conocí lo que es amor. Y fue así lo que comenzó en una noche de pasión. Vaya la lección que se llevó mi corazón. Pues yo no creía en esas cosas del amor. Y una vez más se comprobó que para el amor no existe condición.